perfectamente bien. Vinieron los compañeros del médico, le dije, che, estás perfecto, muy bien, esto, tal, tal, lo otro, tal, tal, tal, quédate tranquilo, está nomás bien. Ya era de noche, hacía frío, la esposa dice, ¿por qué no te quedás, viejo? Nos quedamos acá y vamos mañana a la mañana, porque ahora hace frío para... Tenés razón, se quedó ahí a dormir. A la mañana siguiente se levanta, no muy temprano, había dormido perfectamente bien. Se empieza a poner en los pantalones, sentado en la cama, y en ese momento, ¡pum! Llaman inmediatamente, estaba en el Hospital Militar Central, llaman enfermera, guardia, qué sé yo, todo, estaba seco. Te hacen el chequeo, pero el chequeo no te dice cuándo te va a dejar de llegar electricidad al corazón. Y bueno, quedó un muchacho joven, 41 años. Están jugando en Brasil los postulantes nuestros con los novicios. La pelota cae al río, se tira al feo para agarrar la pelota, era un rito. Y resulta que se ve que se habrá enredado con ramas abajo, o no sabemos qué. El asunto que empezó a desesperarse, se tiró el padre Fernando Sosa para sacarlo. Este se le abalanzó encima, este lo alejó un poco porque si no se hundían los dos. Se murió ahogado. El otro caso que les conté de Donaldo Inca. Un muchacho buenísimo, peruano, buenísimo el chico. Creo que estaba allá en segundo de teología. Tenía que, se le ocurrió regar, él siempre servicial con todos, y no sé qué problema había en la bomba que tiene adentro del pozo. Entonces entró para ver y empezó a salir y le pegó el grito, enchufá nomás. Y se ve que en ese momento patinó en la escalerita esa de hierro que estaba en el pozo y cayó mal y murió ahí. Le hicieron la autopsia para ver si era que se había ahogado. No tenía agua en los pulmones. Se ve que fue el golpe. También joven, muy joven. Nadie sabe ni el día ni la hora. Como nadie sabe el modo tampoco de que va a morir. Si va a morir por el agua, ahogado, o va a morir de una explosión, o va a morir de un infarto, o va a morir de cáncer, o va a morir de un accidente, o va a morir... tantas otras formas en las cuales se puede morir, nadie sabe. Nadie sabe. Lo que sabemos es que un día vamos a morir. El finado Monseñor Tortolo, me acuerdo, siempre decía, una vez salíamos juntos del Palacio Episcopal de Paraná, no sé para dónde íbamos, y moja con los dedos con agua bendita. Uno nunca sabe cuando sale de casa si va a volver. Por eso hay que encomendarse a Dios. Tenía una vocecita muy, muy finita, fuerte pero finita. Y es así. Uno sale y no sabes. Acá una vez cayó piedra, había una mujer manejando y resulta que quiso llegar rápido a casa porque se estaba abollando el coche. Y en vez de ponerse bajo un techo o lo que sea, se puso a andar ligero. Las piedras le hicieron patinar. Chocó contra una columna de alumbrado. El coche quedó hecho un rulo en el coche y murió. el chico de acá, del que nos hizo el parque, ¿cómo es que se llama este? Salvo. Iban con un francés que quería hacer no sé qué cosa. El padre iba en un coche, los otros, el francés iba en el otro coche, camino a, creo que a los Reyunos, y iban rápido, muy apurados los otros. El papá dijo, esto, ¿por qué andan tan rápido si acá no se puede andar así por el ripio? Y bueno, sí, una mala maniobra, pum, pum, pum, pum. El pibe de 15 años murió, que había sido alumno en el bachillerato humanista. Un chico muy bueno de Suncho Corral, que nosotros tenemos la foto ahí en el pasillo de la San Pedro. Un chico monaguillo, piadoso, querido por todos. Los padres lo querían muchísimo. Y andando en bicicleta en Suncho Corral. ¿Te imaginas lo que...? Iba en bicicleta atrás de un camión, se asomó para pasarlo, ¡puf!, lo agarró un camión de frente. Chao. En Suncho Corral, un accidente de tránsito. De no creer. Gustavo patinó en Bariloche. Menos mal que cayó de cabeza y, bueno, todavía está vivo, pero si hubiese caído con el cuerpo, hubiese muerto, seguro. El año pasado subían al Tronador y creo que fue a Pedro Sosa que uno de los gendarmes le dijo, desenganchate de la cordada. Se desenganchó, puff, ahí cayeron los otros, los que iban adelante, y de 8 creo que murieron 7, ¿no? Podían haber muerto ustedes también. Porque cae la cordada, engancha a todos. Antes había pasado un muchacho, gran andinista, muy experimentado, había subido, se le quebró la piqueta, cayó y en la caída el cuerpo le hizo así, se quebró la columna y se murió. No había manera de sacarlo, lo fueron a buscar con helicóptero. Y el del helicóptero, eran dos, uno se acercó a la soga para llevarla al helicóptero, pero al agarrar la soga para el helicóptero, llevó el helicóptero hacia la montaña. Pegó la aleta en el cerro, ¡pum!, se mataron los dos, esos dos también. Es el helicóptero que se veía, creo que todavía se debe ver ahí en el Tronador. Nadie sabe. Nadie sabe ni el día ni la hora, ni nadie sabe el modo. Por eso hay que estar preparados para que la muerte no te sorprenda. Como decía en el escudo de armas de la familia Zorrilla de San Martín, familia uruguaya, velar se debe la vida de tal suerte que vida quede en la muerte. Un pensamiento sobre